Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y dijimos que era... ¿Eras el señor de qué? Ah, ya, ya, es Rul Radlord, señor de todos los ratatas. Con exactamente cero ratatas. ¿Por qué razón, Carmen? Porque sigo sin tener Pokémon GO. ¿Y por qué no tienes Pokémon GO? Porque tengo un teléfono chafa, déjame en paz. Ya cómprate otro. Ah, no tengo dinero. Hacer un crowdfunding para que tengas tu celular acá choncho y juegues Pokémon GO y te llenes de ratatas y lo compartas, ¿no? Consideren que eso es un servicio público. Sí, es cierto, ¿eh? Sí. Sí. Entonces, vamos a hacer nuestro... Denme dinero. Nuestro crowdfunding, ¿no? Básicamente, denme dinero. Sí, exactamente. O Patreon. Digo, ya hay podcasts que tienen Patreon, quién sabe cómo les está yendo, pero... Pues bueno, suerte con eso, ¿no? Pero bueno, pues aquí estamos, carnal. Esto es El Café Comiquero y nos pueden escuchar cada semana en facebook.com/elcafecomiquero. En Twitter. ¿Escuchar? No, no se escuchan. Bueno, pueden, sí nos escuchan en Facebook, porque está en la aplicación del podcast. ¿Y sabes cuántas personas la utilizan? Yo veo la estadística cada día, ¿eh? Ay, ajá. Sí, sí, sí, ahí aparece. Dos. Dos personas nos escuchan a través de Facebook. Bueno, pero no sé, ahí nos pueden encontrar. Ahí nos pueden encontrar. Okay, ¿y en Twitter? En Twitter pueden encontrarnos en café-comiquero. Ok, ¿y en Instagram? En Instagram, quisiera que lo presente nuestro invitado, que hace mucho que no teníamos invitado. Está el staff completo. Está el staff completo, sí, con todo el community manager esta semana. Y tenemos invitado a nuestro buen amigo Luis, community manager del Instagram del Café Comiquero. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Nos pueden encontrar en Instagram como el Café Comiquero-oficial. Y pues a darle con los temas de la semana, ¿no? Así es, mi estimado Luis. Oye, muchas gracias porque tú nos abriste el Instagram, si no, no tuviéramos. Y por ahí pusiste creo que una nota esta semana, ¿no? Pusiste algo, Digo, tenemos poquito contenido en Instagram, tenemos más en Facebook. Twitter de repente cuando te acuerdas de hacer algo. No, siempre más, ¿no? De menos... De chat posting, ¿no? O sea... De menos contesto lo que nos reclaman. ¿Sí nos reclaman? Dos, tres veces. Ok. Pero bueno, habías puesto una noticia esta semana, mi estimado Liz. La noticia es un poco vieja, como dos, tres semanas, pero es que Boom Studios acaba de anunciar una serie de cómics y de novelas gráficas para WWE. ¿En serio? ¿De la WWE? Sí. No sé por qué, o sea, pero es un gran horizonte porque los luchadores tienen contenido de dónde explotarse. Pues mira, aquí en México eso no sería nada nuevo. O sea, aquí estamos como que súper acostumbrados a... Había un género completamente que del cómic de luchadores durante mucho tiempo. Pues son prácticamente nuestros superhéroes mexicanos, ¿a poco no? Sí, son nuestros vigilantes. Son nuestros vigilantes, de hecho. Y fíjate que de la WWE, ¿sabes quién publicaba cómics de la lucha libre gringa hace mucho tiempo? Valiant. Valiant llegó a publicar varios cómics de te hablo de Hulk Hogan, de esos tiempos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, creo que es una imagen de quién, ¿del Taker? Sí, de Undertaker. Y hablando un poco más de Valiant y Hulk Hogan, Hulk Hogan ya no existe para WWE. ¿Por qué? Hubo un tema de racismo, Hulk Hogan diciendo la palabra niga, y ya lo borraron de la historia, ya no existe Hulk Hogan. No manches. Bueno, aparte ya el señor ya estaba, ya bastante grande, ¿no? Digo, ya lo último que hacía era reality shows bastante mediocres, ¿no? Era uno que era que Hogan knows shit, ¿no? Hogan knows best, ¿verdad? ¿Pero por qué fue? Más o menos, ¿cómo fue el chisme? Pues ya había tenido otros problemas con la compañía, pero le encontraron una cinta donde discrimina a la raza negra y pues ya decidieron terminar el contrato con Hulk Hogan y terminar eliminar todo lo que tenía que ver con él. Qué fuerte, ¿eh? Y mira que durante años fue como, pues no sé, como que de esas cartas fuertes que tenía la WWE dentro de su catálogo, ¿no? O sea, la fama sobre todo. O sea, pues habla bien eso de la WWE, ¿eh? Sí, que es coherente, ¿no? No, que es bueno, oye, que son personas decentes. Sí, sí, sí. Digo, no como otras ligas, ¿no? De otros deportes, pero bueno. ¿Y y cuándo empiezan a publicarse esto? ¿Se salen este año o ya se anunció algo en Comic-Con o algo así? Parece que ahorita están trabajando en ello y parece que a finales de año, octubre, noviembre, diciembre, por ahí van a estar empezando a salir las novelas y los cómics. En floppies y en hardcovers. ¡Wow! Boom Studio siguiendo, haciendo historia con las licencias, ¿eh? Que se preocupa IDW. Que se preocupa IDW, usted es lo más fuerte. Ellos viven de licencias. Pues empiezo a pensar que Boom también, ya es muy poquito lo original que sacan. Digo, Sombra, por ejemplo, que platicamos la semana pasada de Justin Jordan también. Ponte a ver el catálogo completo de Boom. Realmente de licencias tienen, o sea, es más bien como que su subdivisión Kaboom. Uh-huh. Realmente esas son sus licencias. El resto del catálogo de Boom, la enorme mayoría de las cosas son cosas originales. Son muchas miniseries. Por ejemplo, de ahí salió The Spire. The Spire, sí, cierto. También hay otra que me acuerdo por ahí. Creo que Department Edge. No me acuerdo si es de Boom o de Dark Horse, pero bueno, también es otra miniserie por ahí. Su catálogo es muy grande, pero la mayoría son creación original. A diferencia de IDW, que IDW sí es más de... Es yo creo que 60% licencias probablemente. Sí, son los señores licencia, ¿no? Sí, o sea, está Transformers, está Doctor Who, está... My Little Pony. My Little Pony, está Godzilla. Ah, y todo Hasbro, ¿eh? De hecho, no sé si viste que va a haber un... Hay cómics de G.I. Joe. Ya va a empezar un crossover ahorita, que se llama Revolution o una cosa así. Ah, es todo Hasbro. Que es todo Hasbro, o sea, es Transformers, G.I. Joe, otra que no me acuerdo cómo se llama, y Mask. ¿Te acuerdas de los juguetes de Mask? De hecho, no me hagas mucho caso, creo que la idea original era llevarlo a película. ¿El crossover? Sí. Wow. Sí, pero necesitaba primero sacar material, ¿no? Todo para lo que... demás. Uh-huh. Creo que sigue siendo la idea. Ok. Todo este asunto se vaya a una película. Mira, es ochentero el asunto, va a jalar. O sea, me queda clarísimo que va a jalar público por todos lados, ¿no? Bueno, así va a jalar al nostálgico. Claro. Que tengo al lado. Por supuesto. Todo bueno. El tiempo, sobre todo los demás. ¿No? Ya estaban pachones esos juguetes. Y fíjate, ahorita que hablabas de editoriales, no sé si viste la nota en la semana de cómo... Algo que no platicamos hace mucho tiempo. ¿Qué? Que es pues las ventas del mercado. Ay, hace mucho no platicamos de las ventas. No platicamos del mercado y... pasó algo súper curioso. Llevábamos varios meses, yo creo que años, creo que ya por lo menos un año o más, de que el que dominaba el mercado era Marvel. Y en julio fue DC. Ah, vaya. En julio DC Comics fue la editorial que más vendió en cuanto a dólares. En los dos. Ah, okay. Fíjate, DC Entertainment se llevó el 35.36% del mercado en unidades y el 40.90, digo en dólares, perdón, y el 40.96 en unidades. O sea, 4 de cada 10 cómics que se vendieron en julio fueron de DC Comics. Y seguido de Marvel, Image, desde luego. Luego IDW, Dark Horse, que ahí sigue en la pelea, y Boom Studios, o sea, precisamente como que son los grandes. Y Valiant, pues ahí está como por el 8. Sí, ellos venden como el 2%, me parece. Valiant está en el 1.6%. Y los cómics que más se vendieron en en el mes de julio tienen que ver con el famoso River. El más vendedor fue Justice League. ¿En serio? ¿Yo hubiera pensado que era Batman? No, fue... Y yo hubiera pensado que era Batman, porque es Batman, pero no. O sea, el que más se vendió fue Justice League, pero tiene Batman. Entonces... Ah, sí, claro. Y está también Justice League River. O sea, hay Justice League normal y Justice League River. Ah, ok. Ese sería el número 2. Y hasta el número 3 está precisamente Batman número 2. Pero fíjate, aquí hay algo curioso. Uno pensaría que es el factor novedad, o el factor de que fueron los nuevos números. Inmediatamente era mi excusa, ¿no? De, es por eso. Pero no tanto, porque para esas instancias ya estaba el número 2 de Batman. O sea, ya el primero de Batman River, o los primeros números de River, salieron en junio. Y normalmente esos tenemos... son los números de julio. Son los de julio. Entonces, algo que siempre pasa con los reboots, con las los eventos, el número uno hasta arriba, ¿no? O sea, es como que el... Y el siguiente número da en la picada. Normalmente caen entre un 40 y 60%. Y aquí no. Aquí lo curioso es que como que la lectura que yo le doy es que las tiendas no confiaban del todo en el River. Y les agarró por sorpresa la demanda y dijeron, pues a ver, voy a pedir más para el otro mes. Y como se siguieron estrenando títulos en este mes, en el mes de julio, con números uno de River, dijeron, ahora sí va a jalar. Entonces, aprovecharon la inercia y ahora sí compraron más. O sea, como que en un principio la gente no estaba... Pues no les creía, no sabían que iba a jalar de tal manera las ventas, y sí fue así. Ay, es que fíjate que ahorita te iba a dar otra lectura y de los números, pero bueno, es que se me estaba ahí midiendo la onda. Esos números, hay que aclararlos, son ventas hacia las tiendas de cómics. Hacia las tiendas de cómics, así no es. No son ventas hacia el consumidor final. Exacto. Porque yo hubiera pensado de, oye, si hasta julio se te vendieron, cuando empezaste tu asunto en junio, yo hubiera pensado, pues la gente se esperó, no, a ver si está medio bueno, a ver qué onda. Pero tienes razón, eso, como son ventas directas hacia las tiendas de cómics, es más bien que, yo creo que el retailer, todo este pequeño eslabón, reaccionó a lo que vio actualmente. Uh-huh. Y aparte, la estadística, todos los cómics de DC tienen un bonito asterisco. Tienen un asterisco por una razón. Okay. Son retornables. Ah, sí, cierto. Todos los cómics de que está ofreciendo DC tienen como garantía para las tiendas. Algo que aquí en México es muy común. Esa es la práctica. De hecho, si no es retornable tu producto, no te lo compran. Aquí, por ejemplo, tenemos a un paso el Sanborns. El Sanborns tiene el convenio con las distribuidoras, con Camite también, con Panini, con la distribuidora Televisa. Y ellos reciben los cómics, pero lo que no se... O sea, no te sorprende de que tienen pilas y pilas y pilas, porque no se están llenando de inventario lo loco. Es de, no se vendió, va de regreso a la editorial. Y en Estados Unidos, en las tiendas de cómics, eso no pasa. O sea, tú lo compraste, te lo quedas y a ver qué haces con él. Y en cambio aquí DC lo que hizo fue, confiamos tanto en nuestro producto, le estamos apostando fuerte, es, si no se te vende, me lo regresas. Entonces, es algo que no sucedía desde hace mucho tiempo, lo están haciendo con todo su catálogo, y parece que a las tiendas les está gustando la idea. Porque pues es más seguro para ellos. Disminuyes el riesgo completamente. Y hay otra cosa también a destacar de esto, que dominaron también en el tema de dineros, o sea, de los dólares, siendo que todos sus cómics están a $3. O sea, vendieron tanto que incluso en cuestiones monetarias vendieron más que Marvel. Exacto. Sus cómics son más caros, están como... $3.99 por lo menos. $4 o $5. Entonces, creo que aquí hay una fuerte llamada de atención de que, a ver, un segundo, por favor, tenemos aquí de invitado a nuestro buen amigo Zuropa. Zuropa, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo están todos? Nos cayó aquí que estábamos desayunando. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo están todos por allá? Pues aquí, grabando el café comiquero, amigo, te presento a Luis. Luis es nuestro community manager del Instagram, porque él fue el que lo creó, por cierto. ¿Ah, sí? ¿Ya tiene Instagram? Ya tenemos Instagram. Yo ni enterado, Pues ya, y él fue el que lo creó y es el que lo administra, entonces también vamos a platicar aquí un ratito con él. Y nos lo encontramos aquí al buen Daniel Zuropa, que tú estuviste con nosotros en el programa hace como un buen, ¿no? Sí, en el segundo capítulo, creo. Sí, ¿verdad? No, como en el 3, 4 de los primeros. Sí, fue como de esos que ya no están en tercero o cuarto. Sí, de esos que dices que no salieron nada bien. No, de los que ya no salieron. Por eso no salieron bien, porque estuve ya. No, al contrario, no. Pero sí, de hecho nos reunimos por aquí también para grabar en aquel tiempo, ¿no? Sí, aquí en el Starbucks de Plaza Satélite. Exactamente. Golazo para Starbucks. No nos pagan, pero pues algún día nos darán el, ¿no? Y o nos demandarán, ¿no? Porque por el logo, ¿no? Quisieran ellos que estuviéramos ahí con. Sí, ¿verdad? Haciendo algo con ellos. Sí, pues sí. Gusto en verte, amigo. Ya sabes que esta es tu casa. Gracias. Cuídense todos. Saludos a todos los amigos de Café Comiquero. Gracias por el Instagram, muchacha. Que estés muy bien, amigo. Suerte. Cuídate. Qué cosas, ¿no? O sea, hasta cameo tuvimos esta semana, ¿no? Hoy un día del año tenemos cosas distintas. Sí, ¿verdad? Para que ya no se aburran, ¿no? Pero pues sí, entonces volviendo un poquito al tema, pues sí, yo creo que es una llamada también de atención de, oye, el precio también jala, ¿no? O sea, te ayuda a vender más. Suena tonto, pero es verdad, ¿no? Realmente yo creo que la llamada de atención es el hecho de que sean retornables. Si se leen la columna de Brian Hibbs, Tilting at Windmills, ay, el pobre señor, digo, yo lo entiendo, pero está amargado, con ganas. A cada rato se queja mucho de eso, de ahora a qué le apuesto. Porque tener una tienda de cómics en retail es literalmente apuestas cada mes. Apuestas a ver qué se te vende. Que sí, ya sabemos, hay software especializado en retailer, bla, bla, bla, bla, bla. No importa. Realmente cuando es una cuestión sobre todo de gustos, como es un cómic, sí, ni idea de que se te vaya a vender. Y su gran problema es que de repente dices, es que con tanta cosa nueva que salen, no sé cuánto pedir. O sea, sé qué pedir, pero no sabes cuánto. Claro. Ahora que son retornables, pues ahorita me puedo arriesgar y puedo pedir más, ¿no? Si no se me vendieron, pues ahí te va. Se me hace lo más normal del mundo. Si las tiendas están pidiendo tanto, yo creo que no creo que sea tanto por el precio, todavía, por lo menos en Estados Unidos. Aquí imagínate. No, claro. Aquí, pues, aquí nos cuesta de dólar, ¿no? Pero allá en Estados Unidos creo que es el asunto más de la retornabilidad. Sí, que es para muchas tiendas es algo nuevo. O sea, las tiendas más jóvenes nunca les tocó ver eso, ¿no? No, mira, nunca exactamente he dejado de haber retornabilidad, pero... Pero no en las grandes, ¿no? Pero, no, sí, incluso Marvel y DC siempre han tenido retornabilidad, pero necesitas pedir una cantidad así... Choncha. Y los títulos que son retornables no son los más vendibles. O sea, nunca ha dejado de haber, pero vaya, no en condiciones realmente favorables al retail. No como para pedir un Batman y saber que lo puedes regresar. Exactamente. Porque, ¿no? Exactamente. Que sabes que es uno de los títulos chonchos, ¿no? Pues sí, está interesante y eso obviamente para el mercado en México pues también es relevante. Porque pues las tiendas que todavía hay en la ciudad, que son varias, pues también dependen mucho de esto, ¿no? Ellos también pueden participar en el tema de que sean retornables. A mí me gustaría saber, porque de hecho es de las cosas que aquí no tenemos todavía en México. Me encantaría saber si las ventas de México son un espejo de las de Estados Unidos. ¿En cómic directo en inglés? Cómic directo en inglés, por lo menos. Sí, o sea, en licencias, pues vete a saber, ¿no? Pero en licencias sí me gustaría saber eso. ¿Quién sabe, eh? Pues mira, lo que te puedo decir es que las editoriales mexicanas, o sea, Camite, Panini, Televisa, etcétera, pues siempre andan buscando apostarle a caballo ganador. O sea, están buscando la licencia que se haya vendido bien en Estados Unidos o que te haya tenido buenas críticas y pues con la esperanza de que funcione, ¿no? Porque pues de repente puede haber tenido muy buenas críticas o ventas en Estados Unidos y aquí no tanto. Sí, claro. El ejemplo, claro, Invincible. Lamentablemente Invincible, que es un gran cómic, que es muy bien escrito, muy bien dibujado, pues no tuvo quizá la aceptación entre el público mexicano y ahorita está en pausa. O sea, el comunicado oficial de Camite es que está en pausa y algún día, ¿no? ¿Quién sabe? Pausa indefinida. Está en pausa indefinida, entonces algún día saldrá el siguiente tomo, no sabemos, pero pues es una lástima que ese tipo de cómic no jaló. Igual, de alguna manera, Irredeemable e Incorruptible, que pues fueron otras circunstancias, pero que igual tampoco se terminaron de bueno, de publicar acá, ¿no? Supongo. Ese es otro asunto. Por cierto, ¿ves tú de los cómics que se publican aquí en México que no sean Marvel y DC, sigues alguno? Pues nada más Steven Universe, y tengo ganas de empezar a seguir historias canónicas de Star Wars, y One Punch Man no lo alcancé al principio, ojalá lo encuentre en algún lado, el número uno. Sí, porque el uno ahorita ya no lo he visto, el dos acaba de salir, salieron como retrasados el de One Punch Man, ¿no? Porque ahorita apenas salió el 2. Sí, creo que sí, si no mal me equivoco, sí, el 2 está ahorita, y pues tenía el interés de leer Naruto porque pues, me gustó mucho el anime, aunque sea puro relleno, pero ya van en el 19, algo así. ¿Aquí en México en el 19? Sí, ya, son tomos de 69 pesos y tienen una buena cantidad de hojas, y he visto los tomos que vienen en inglés, un amigo los lee y sí valen la pena leerse. Que por cierto es un compromiso a largo plazo, porque Naruto fueron como más de 70 tomos o quién sabe cuántos. ¿Ya acabó? Ya acabó Naruto, por fin, o sea, no le veíamos fin, pero sí. Y ese, también la de One Piece igual es una serie que no ha acabado. Ah, sí, sí, que esa, no, y ya tienen, no sé, ya no sé si 80 y tantos tomos, una cosa así. Naruto en sí no ha terminado, porque ahorita ya están con la historia de su hijo. Ah, ¿sí? Sí, ya, ya, creo que ya van en su etapa adolescente, ya van para ponerlo en adulto en unas películas de anime. Ah, sí, una película que por eso creo que se estrenó en cines un tiempo, creo, estuvo en Cinemex, tal vez. Si no mal recuerdo fue en Cinépolis y creo que estuvo 2 semanas nada más. Boruto se llama. ¿Boruto? ¿Es su hijo? Sí, Boruto. Ah, suena como a Bruto, perdón. No, bueno, está bien, ¿no? Pues no sé. La verdad es que Naruto jamás lo leí. No, nunca vi el anime, nunca me llamó la atención. Pero entiendo que es uno de las franquicias que en Japón ha jalado muchísimo, aquí en México ni se diga. Y prueba de ello es que Panini pues se aventó el compromisote de traer esa, que digo, la serie más larga que había traído Panini había sido Saint Seiya. Sí, dos canvas con 20 y tantos tomos. Y pues ahorita por lo que veo ya dentro de poco los va a rebasar ese récord con Naruto y con Dragon Ball también son, ¿qué? 42 tomos, una cosa así. Bueno, y Panini también se aventó One Piece. Ay, sí, de ese, o sea, compromiso a ver para cuándo, ¿no? Esos son compromisos de veras a largo plazo. Sí. Bueno, Kamite, ¿cuál será la más larga que tienen? Creo que hasta ahorita la esencia ya debe ser Sansella. Con episodio G, creo que es la más larga que tienen a la fecha. Que ya van el tomo 15, me parece, 15 o 16. Y nos faltan como 10 tomos más, una cosa así para acabar. Y pues ahorita Kamite lo que trae de licencia son más bien mangas cortitos. Estaba el de Hoshima Moruino, el de Oreimo, creo que es el no sé qué otro más, uno que se llama, uno que es bastante oscuro, no recuerdo ahorita el nombre, pero Godet, o Diosa de la Muerte, digamos. Hayama Hero, ese es de Panini, que también no hay para cuándo. Pero también lleva poquitos tomos, o sea, en general, en la vida. Llevan como en el 10 y algo, pero también todavía no tiene final. O sea, Attack on Titan igual no tiene final todavía. Y ya se están trayendo ahorita spin-offs. Ahorita está saliendo uno de Attack on Titan que se llama Before the Fall, que es como precuela de Attack on Titan. Y hay uno que es como paródico, como de la academia esta donde entrenan. Pero es más bien tono de parodia. Entonces, pues, para darle algo de sonrisas a ese mundo feo. Sí, porque sí está bastante, bastante grim, Pero pues bueno. ¿Y qué otra nota tienes, carnal? Ah, bueno, para empezar, ya acabé de ver Stranger Things. Ok. Ah, sí, son 8 capítulos. Me había quedado en el 8 al principio. Y después, ¿te acuerdas el programa pasado que te dije, oye, no sé cuántos capítulos sean? Uh-huh. Ya después de que terminamos de grabar y la fregada. Y dije, bueno, pues vamos a seguirle, ¿no? Y me dio curiosidad de saber cuántos capítulos son. Cuando veo que después del 8 ya no hay nada, me quedé de, ok, más me vale disfrutar este, ¿no? Acaba bien, ¿eh? Sí. Acaba bien, nada más que el final, ahí lo ves venir a leguas. ¿Ah, sí? Sí, dices, ah, sí, claro que iba a acabar en esto. Pero los epílogos son muy buenos. Uh-huh. De hecho, los epílogos dejan la serie lo suficientemente abierta como para que haya una segunda temporada o simplemente continúe la historia de otro modo. Uh-huh. Y te dejan con el suficiente misterio para seguir queriendo ver más. Ok. Pero digo, el gran problema, no es problema, pero no sé cómo, no sé ni cómo definirlo, que el final sí lo ves venir. Es bastante obvio. Pues que tiene mucho que ver, creo que como la estructura, que es muy ochentera lo que dicen, ¿no? Quizás estamos acostumbrados a ver este tipo de cosas, no sé. No la he visto. No es un problema de historia ochentera, ¿no? Es un problema de historia, punto. Ok. Sí, es... Pero bueno, como sea, es muy disfrutable, esto va pachona. Pues sí, luego hay que hacer un especial, Yo creo que sí, ¿no? Haremos algún especial ahí de Stranger Things, ¿no? Hay un par de cositas ahí que me gustaría comentar, por cierto. Ah, y aparte, como me gusta, ya ven cómo somos aquí en el café, ¿no? Nos gusta patear ¿el caballo muerto? El caballo muerto. Ah, claro. Pues, hasta que se haga polvo el desgraciado. Bueno, me puse a leer un poquito de Suicide Squad. Ya ven, caballo muerto. Sí. Ese es el nuevo, el más reciente. Ya van 3. Ya el más viejito es el de Man of Steel. Polvo, ¿no? Sí, ya. Pero es casi letra muerta. Me puse a leer cuáles fueron las escenas eliminadas. ¿De Suicide Squad? Hay un resto de escenas eliminadas. Muchos se quejan de las del Joker. Hijos, esa es la de menos. Ah, sí. Hay muchas escenas con Croc que no salieron. Que le dan un backstory, ¿no? Que le dan algo que hacer a Croc. Oh, Dios. Desarrollan al Capitán Boomerang como un cretino sexista y machista y racista y no las pusieron en la película. Y se quedaron con la idea del que le gustan los unicornios. Exactamente. También otra cosa que no salió. Y bueno, es que ahí por un lado, okay, todavía le dan más peso a este Deadshot. Todavía más. Que de por sí es el que carga la película, ¿no? Por sí. Hay más escenas, muchas más escenas también que cortaron con la Enchantress y el otro. Rick Flag. Ese mero. Donde se supone, bueno, que según ellos, ¿no? Pero bueno, quién sabe, ya ves cómo son los directores actualmente. Donde se supone que ahí sí se ve el desarrollo de su romance. Aquí es una mera anécdota. Aquí o sea, se gustaron. En total se supone que se cortó como 40 minutos de película. ¿40 minutos de película? Es la especulación. Y entonces, fíjate, a ver, haciendo un pequeño recuento de cómo va el universo fílmico de DC. ¿El DC Extended Universe? No, la única parte, lo único que no sé es qué tanto hayan cortado de Man of Steel. Creo que no fue tanto, no fue tan salvaje. Habrán sido unos 10 minutos. Sí hay escenas eliminadas, pero no es tanto, ¿eh? Ok. No contemos eso entonces. Pero Batman o Superman cortaron por lo menos media hora. Sí. En Suicide Squad cortaron por lo menos, más o menos, se supone, 40 minutos. Sí. Entonces, ¿sabes qué? Ya voy viendo cuál ha sido el problema con estas películas. ¿La edición? No. Que se quieren saltar pasos. Okay. Literalmente se quieren aventar la historia demasiado rápido. Como que quieren llegar rápido. Oye, queremos ya nuestros Avengers, ¿no? Queremos nuestra Justice League ya, ¿no? O sea, queremos sacar el dinero, pero ya. Cuando, pues, cuando Warner hasta lo hizo con Harry Potter, les tomó 8 películas construir toda una historia, ¿no? Bueno, pero porque sí. Pero así era, ¿no? Porque así es, o sea, así son los libros. Claro, pero te da como Warner te verás de la experiencia de que pues, de a poquito, o sea, las dos primeras eran como muy, pues fueron buenas, Sleeper Hits, pero después se fue a construir una franquicia bien choncha, ¿no? Bueno, considera también que en realidad las de Harry Potter sí se pensaron como franquicia, pero no sabían a dónde iba a ir la franquicia, uh-huh, sobre todo porque no estaba terminada. Claro. Acá te lo sabes, o bueno, estás construyendo sobre algo ya hecho, ¿no? Aquí se supone que ya saben. ¿Eh? Se supone, bueno. Y mi punto es este. No se están tomando el tiempo para desarrollar bien cada uno de los puntos de la historia. Tan solo ve Batman, Love, Superman. ¿Cuántos, digamos, cuántas subtramas hay? Mira, a ver, vamos a ver. Está obviamente la subtrama de Luthor. Okay. Con su plan. Está la subtrama de la la bala mágica de Lois. Está la de que culpan a Superman. Está Batman que odia a Superman. Está, ¿qué más? Diana, que aparece Diana. Por ahí. Está la subtrama del futuro este que se imaginó en su pacheque es este Bruce Wayne. Y que los cameos. Los cameos, y bueno, y dentro de los cameos vamos a incluir que llega Flash a decirle de cosas. Exactamente. Son 7 subtramas. No, creo que hay más. No, digamos que son los principales. Sí. Más aparte. Ah, la de Keith. Yo digo que esa viene es parte de la de Luthor, ¿no? Okay. Más bueno, y se supone que en realidad la película era el desarrollo del conflicto entre... Y espérate, porque tú no viste la versión extendida. Está la subtrama de Clark Kent. ¿No? Las pompas de Batman. ¿Las qué, perdón? Las pompas de Batman. Ah, bueno, sí, una escena ahí de desnudo, pero... claro, le está dando como los Simpsons. Escenas de desnudos. No, pero ni siquiera era Ben Affleck. Ni siquiera era Ben Affleck. ¿Será? Yo digo que era doble de cuerpo, ¿no? Pero bueno, el caso es que en esa versión extendida hay una subtrama en la cual Clark Kent va a buscar va a investigar sobre el murciélago de Ciudad Gótica. Entonces se va a Ciudad Gótica, va a hacer su labor de reportero y no sé qué tanto. Mal hecha, desde luego, o sea, pésimo reportero él. Pero no es otra, entonces ya son 8 tramas. Ok. De ahí te dan unas 3 películas. Una para desarrollarte el conflicto entre Bats y Subs. O por lo menos que se conocieran antes, yo qué sé. Otra donde te puedes desarrollar a Luthor con otro Luthor. Y ellos no había necesidad de poner a Diana, o sea, pero no. Ni esos cameos menos. O sea, si los trailers que nos regalaron ahí, la verdad es que no. En Suicide Squad está pasando lo mismo. Son tantos personajes que no te da tiempo de conocer bien a ninguno. Por ahí leí una crítica a Suicide Squad que se me hizo muy atinada, que es un videoclip. Es un videoclip grandote. con pedacitos de imágenes cool, con música, desde luego, para este, para hacer un espectáculo visual, más allá de contar una historia. Y pues sí, o sea, y eso es el estilo de filmmakers como Snyder, como Michael Bay y aparentemente ahora también David Ayer. Es que fíjate, haciendo aquí sí se puede hacer la comparación completamente porque se trata de un equipo de superhéroes, con Avengers. Uh-huh. Cuando llegaste a Avengers ya conocías a Iron Man, sobre todo a Iron Man. Ya estabas hasta harto de Iron ya Man. Ya estabas, ¿no?, hasta las manitas de Iron Man. Ya conocías al Capitán América. Sí. Ya Thor tuvo sus películas. Sí. Aunque conocías al villano, a Loki. Conocías al villano, exacto, conocías al villano. Este, a pesar de que Marvel detesta a las mujeres y no quería darle ninguna película, ya conocías a Natasha. Sí. La introducieron desde... Ya conocías a Nick Fury. Sí, también ya estabas un poquito harto de Nick Fury. No conocías a Hawkeye más que de un cameo por ahí, pero... Pero ese te daban el tiempo de desarrollarlo ahí. Ya conocías a Hulk. Más o menos, o sea, no a ese Hulk, pero digamos que más o menos. ¿Sabías que existía? No a ese Hulk. No a ese Hulk, no al otro, no, tampoco al, no, no tampoco a ese. Ni al no, primero. Tampoco a ese. No, es, no, era no, el nuevo. No, el nuevo. El que nada más estuvo en esa película, sin otras películas anteriores. Pero era Hulk. Pero era Hulk. Llegó ahí. O sea. Exacto. Pero Hulk aplasta. Tampoco es como que tanto desarrollo que necesites, ¿verdad? Hulk Smash. Ya, entonces sí. También sale el... ¿Cómo se llama? El Tesseract. El cubito. El cubo cósmico. Uh-huh. Este, el personaje este... ¿Colson? No. El doctor. Selby. Ese, Selby. Sí. ¿Qué sabía? ¿Qué salía? ¿No te acuerdas de él? Ok, bueno, eso ya es aparte, ¿no? Yo no me acordaba, ¿eh? ¿No? Yo no me acordaba. Yo sé quién es. Pero bueno. Yo me había echado mi maratón antes, ¿eh? Tú nada más, de veras. ¿Sabes? Coulson. Coulson. La gente Coulson. Que ahora ya también estamos hartos de Coulson, pero bueno. Uh-huh. Pero vaya, cuando llegaste a Avengers, ya tenías a los personajes. Tú ya los tenías, ya los conocías, uh-huh. Ya le habías dado tiempo a la audiencia para que... Mira, no puedo decir que sean los personajes más... Que todos sean los personajes más... Desarrollados. Y que te caigan también. Ok, pero de menos los conocían. Cuando llegas a Suicide Squad, y también hay que decirlo, en Batman Loves Superman, porque en Batman Loves Superman presentaste a Superman, a Diana y a Luthor. Todo en uno. Y en Suicide Squad, pues adivina cuántos presentaste, ¿no? A todos. Absolutamente a todos. Lo único que ya existía era Batman. ¿Y por qué existía Batman, carnal? Pues porque es Batman. Exactamente, porque es Batman. Entonces, con ese pequeño gran handicap, ¿cómo querías dar una historia coherente? No, o sea, no tenías tiempo en dos... De hecho, la película es larga, dura 2:10, algo así. 2 horas... 2:03. 2:03. Que a mí se me hicieron como 6, pero bueno. En 2:03, no, o sea, no hay cómo. No hay director que lo pueda hacer. No te puede desarrollar a... De 1, 2, 3, 4, 6 personajes. 7 si me cuentas al hermanito de Enchantress. Ajá. Tiene más nombre. Más los dos, más Waller. Ah, más Amanda Waller, claro. Sí. Y no tiene nombre el hermano, es hermano, ¿no? Tiene un nombre, no me acuerdo. Incubus. ¿Incubus? Que era una banda de New Metal. Sí, exacto, una cosa así. Bueno, okay. Claro que tenía que ser como una banda. Sí, claro que tenía que ser New Metal. Me extraña que Limp Bizkit no estuviera invitado, ¿no? Ya ni digas. Pero bueno. Pero no, o sea, es que claro, no había forma de que te pudieran contar una historia cohesiva, coherente dentro de sí misma, con ese problema. Y aparte el Joker. ¡Ay, el Joker! O sea, aparte lo que todo el mundo quiere ver, el Joker, ¿no? Según. ¿Ves? Es por eso que obviamente no iba a salir. Sí, ¿no? No se han tomado, o sea, el problema con Warner Studios, porque no es tanto DC, hay que admitir que, o sea, ahí es la ambición cochina es de Warner Studios. Sí. Warner Studios no se está tomando el tiempo de desarrollar su historia. Ellos lo que quieren ver es el cash de una vez. Es entendible, o sea, también hay que entender que esto de las películas es un negocio. Y saben que y hay una parte bien complicada ahí. Hasta la fecha no han perdido dinero, ¿eh? No, nada. Va muy bien incluso en taquilla Suicide Squad. O sea, ahí como siendo ejecutivo de Warner, ¿cómo puedes decir lo estamos haciendo mal? Porque te están dando dinero. Exacto. Sin embargo, por ahí estaba escuchando la crítica que hizo Comic Book Girl 19, que dice, ¿por cuánto tiempo les puede seguir resultando así? O sea, va a llegar un momento en el que van a empezar a perder dinero, que les van a empezar a pegar. Y yo digo, yo ya sé qué fecha va a ser esa, ¿eh? ¿Con Justice 2018? League? ¿Ah, sí? En 2018. ¿Por qué? Hay en total 40 películas que van a ser en 2018 de gran scope. Vienen varias de Marvel, vienen varias de DC, viene Star Wars, viene Godzilla, algo, ¿no? Viene Godzilla o King, Kong, no, Kong, Kong. Creo que es Kong. Hay una película, no me acuerdo cuál es, creo que es una de Warner Studios, que a la semana, es Black Panther, y a la semana es una de Warner. Space Jam 2. Space Jam 2. Con LeBron James, había el plan, por cierto. El 2018 está tan cargado de películas que literalmente quieren las que que tiene un presupuesto muy grande, cuya apuesta es atraer a la mayor cantidad de personas. ¿Cuántas personas te van a aguantar ese ritmo? Pues ya lo vi, este año ya empezó a sentir así. O sea, pero tú ya estás grande, tú ya no cuentas. Pero no, pero es que fíjate, o sea, ¿cuánto tiempo duran en cartelera ya las películas? O sea, que las encuentras en suficientes cines, sobre todo en el verano, si no la viste en la semana de estreno, ya te va a costar más trabajo encontrar una sala. Me pasó mucho con la de Warcraft. No vi la de Warcraft. Estaba recientemente, creo que se había estrenado. No sé cuál fue, creo que fue Civil War, no sé cuál. Pero el chiste es que era ver esa o ver Warcraft. No, pues esa, porque pues esa había que hablar de ella. Y ya cuando quise ver Warcraft, ya no estaba. O sea, ya era más difícil encontrarla, y peor aún, más difícil encontrarla en inglés. Entonces, empieza a pasar así, igual con la de Buscando a Dory. Pues la encontramos de churro, porque ella también ya estaba de salida. Cuando de salida es 3 semanas después que se estrenaron. O sea, ya no, como dices tú, el calendario de películas como que ya no te da el tiempo para ver todas, ¿no? Todas las que quisieras ver o que los estudios esperan que tú veas, ¿no? Más bien que los estudios esperan que vea uno. Claro. Porque también hay que decirlo, o sea, quien va al cine no va como que a ver todo. No falta, ¿no? No falta, pero la mayoría de las personas realmente van a lo que les gusta. Sí. Sí existe el que va y dice, a ver qué encuentro. Sí existe, claro. Pero, y son muchos. Pero no son todos, pero no son lo suficientes para aguantarte una temporada de 40 películas. Está cañón. Que solo le faltan 3, o sea, son en total 9 meses de un año que te tendrías que estar semana tras semana tras semana viendo una película. Imagínate el día que se estrenan 52 películas de ese calibre. Casi tendrías una por semana. Había por ahí un artículo, creo que fue en Entertainment Weekly o en Variety, ya no me acuerdo dónde andaba. George Lucas y Steven Spielberg habían dicho eso, que el gran riesgo de la industria cinematográfica era saturar un año de películas. Y ya está pasando. Parece que se va a dar en 2018. Y ahí se va a ver, pues, de qué cuero salen más correas, ¿no? Sí, o sea, a ver. ¿Qué franquicia es la que jala? Deja tu Marvel o DC. O sea, ¿qué franquicia es la que jala? Si es Star Wars, si es. ¿Qué llama más la atención de la gente, no? O de plano, si la gente dice, ay, no, ya, me espero. Me espero, pues sí. Me espero a verla en Netflix. Imagínate, capaz, ¿no? Para que algo se estrene en Netflix va a tardar 20 años. O sea, Los Vengadores se estrenó hace creo que 2 o 3 meses. No, pero ahí en México. Pero ahí es un asunto de contratos. Sí. No es un asunto de audiencia. En Estados Unidos, ojo, Netflix ya tiene el acuerdo exclusivo con Disney. De todas las producciones de Disney, de sus diferentes divisiones, Disney Animation, Pixar, Disney Studios, Marvel, Star Wars, todo va por Netflix. Acaban de cerrar un contrato con The CW para traer todas sus series en el momento en el que acaben. No, ya no, ya antes. Ya es antes, ¿verdad? Ya, a mid-season. A media temporada ya va a estar disponible Flash, ¿sí? Supergirl, etcétera, sí, etcétera. Correcto. O sea, es un asunto de contratos ahí. Netflix está haciendo cada vez más de más contratos de ese tipo porque tiene cada vez más dinero. Sí. Entonces, pues sí está cambiando mucho la forma de cómo vemos, consumimos y disfrutamos cine, producciones y... Ah, y hay otra cosa también, ahora que lo mencionaste. Ahora que mencionamos las series. ¿Quieren ver cómo de veras este asunto puede implosionar feo? Leí también en esta semana un artículo con el presidente de CW, Mike Pedowitz. Su gran apuesta ahorita es literalmente, vamos a meterle todo el dinero que podamos a nuestra serie de superhéroes. Wow. Todo. O sea, su gran apuesta es el crossover, el multicrossover. Flash, Arrow, Supergirl y Legends of Tomorrow, ¿no? Que le van a meter nuevos escritores y más presupuesto y demás a Legends of Tomorrow porque no jaló lo que ellos esperaban. Y ahora que Supergirl ya está con ellos, le quieren dar un empuje más, que no sé qué. Contrataron, no me acuerdo que escritor por ahí. Kevin Smith va a escribir unos capítulos de Supergirl. O sea, de hecho hay varios capítulos que todavía no se terminan ni de escribir y ya te anunciaron. O sea, vean cómo de veras sí están comprometiendo con esa parte de series superiores. Ya te dijeron, ¿saben qué? Sí va a haber un crossover musical, por cierto. Va a ser el crossover Glee. Entre Flash y Supergirl. Ajá, Melissa Benoist y Grant Gustin, que los dos salieron en Glee, pues ahora van a cantar acá. Yo sí quiero ver eso, ¿eh? Y hablando un poco de el tema del super mega crossover de Legends of Tomorrow con Arrow, con Flash y con Supergirl, Stephen Amell tuiteó una foto de las botas de todos. Con eso dijeron ya, o sea, ahí lo hicimos oficial, ¿estás de acuerdo, no? Entonces sí está, y le están apostando fuerte, ¿eh? Ahora imagínate, todavía más con eso. No solo tienes solamente la oferta de cine, tienes la oferta de televisión, de series que no puedes ver en ningún otro lado más que literalmente tienes que sentarte en tu casota, como el asunto de Netflix. La oferta de entretenimiento está siendo tan grande que ya no puedes ver todo. Yo creo que puede implosionar feo ya en sí las cosas. ¿Será? No sé, creo que sí estás muy fatalista. Yo creo que no es que implosione, es que te va a hacer más selectivo. ¿Eso qué conlleva? No necesariamente. ¿Qué es una implosión? Pues que se contraiga. Te vuelves más selectivo, ya no ves 10 películas, ya ves 7. Pero más gente va a ver otras cosas, yo creo. O sea, quizá, si tú estás apostando de la misma audiencia, ¿por qué todos tendrían que ver lo mismo? Es que ese es el problema con Marvel y DC. ¿Que le están apuntando a la misma audiencia? Por ahora, pues sí. Sí, exacto, o sea, pero ¿cuándo lo van a dejar de ser? ¿Quién sabe? Pero ¿ves por qué te digo que sí puede ser para ellos una implosión fea? Pues ojalá que no. Porque si le están apostando a la misma audiencia, porque lo están haciendo. Mm-hmm. Pues bueno, nos pasan el café, que luego ya decimos, ¿a qué hora hablamos de esto, no? ¿A qué hora vemos esto? Si le están apostando a la misma audiencia y hay una oferta tan grande, ahí llega un momento en que te haces selectivo, dejas de ver cosas. En otras palabras, se crea una implosión de cierto contenido. Puede darse el caso en el que ofertas muy buenas no las vean, porque ya dices, ya estuvo, ya fuchi. ¿Será? Ay, pues que nos separa el 2018. A ver, va a estar interesante, ¿eh? Pero y ahí les va un asunto. La verdad es que yo no creo que sea algo malo. Sí, no. Pues quizá no malo. Puede ser malo para ciertos sectores que... Malo para los inversionistas que ya le han metido su dinero. Pero yo no creo que por lo menos para el público, yo no creo que sea malo. Y en el momento en el que uno dice, ay no, ya estuvo, mejor ahora sí me pongo a pensar qué quiero ver. ¡Ey, eso está perfecto! Pues a mí me pasó, o sea, Walking Dead no lo veo. Walking Dead como que no te llama la atención, ¿verdad? No, no me gusta Walking Dead, o sea... Pensé alguna vez en verla, pero ya no. Y fíjate, tú estás en el demográfico que podría interesarle Walking Dead. ¿Tampoco no? Pues sí, pero, o sea, todos mis amigos la ven y es como, ay, ¿qué pasó? Es en The Walking Dead. Y es como, ¿y a mí qué? O sea, yo no la veo. Me dicen, ¿cómo no la ves? Pues es que tengo otras cosas que ver, o sea, Voltron, Stranger Things. ¿Ves? Tengo otras cosas que ver. Ajá, y así va a pasar más. ¿Ya? Pero está bien, pero por eso te digo, a mí sí se me hace una implosión, pero yo, a diferencia de los articulistas fatalistas, creo que es Variety. ¿Variety? Variety. Variety. A diferencia de esos fatalistas, yo digo, oye, no, qué bueno. Ya es hora de verdad de que uno diga, ya estuvo hasta aquí, vamos a ver qué de veras quiere uno. Cantidad versus calidad. Exactamente. Ahora el público va, ahora cuando ya hay tanta cantidad, ahora sí es el público el que va a decidir la calidad. Pues a qué le invierto más tiempo y por supuesto, pues te van a tener que dar mejor contenido de lo que estás viendo. Esperamos, ¿no? Esperamos, bueno. Esperamos eso, que vayas por ahí. Siempre está la posibilidad de que no sea así, pero en este sentido yo soy optimista. Pues ojalá, digo, se va a ver en el 2018, ya, ojalá que estemos por ahí viendo todas las películas que tengan que ver. Ojalá que llegues. Ojalá que llegues también. Ojalá que llegues tan leal. ¿Con qué? Con que llegue a la conque, o sea. Sí, no. Que puede cancelar. Y regrese a casa todavía. Que puede cancelar el señor, ¿eh? Ah, no. Puede decir, no, ya. Lo hizo en la Comic Con hace un año. Sí. Canceló en la Comic Con. Y en la Comic Con, ¿eh? O sea, ahí donde hay dinero y no sé qué. Sí. Acá en Querétaro, ¿qué tanto dinero puede haber? Pues, que traigan los de Querétaro, ¿eh? O sea. Por cierto, que tuvieron su presentación de Los Forasteros ahí en Querétaro con lo de la Conque. Bueno, no Los Forasteros, estuvo Luis Gantús, o sea, Los Forasteros. Luis Gantús, mira, con que se ponga Luis Gantús más alguien más. Sí. Forasteros. Sí, lo acaban de tuvieron una presentación en el en la expo, donde en la en el salón de convención donde va a ser. Y pues, o sea, en medios, y estuvo ahí René Franco. O sea, se está haciendo muy cañón ya la... Ojalá que de veras Stan Lee no les cancele. Yo creo que ruegan porque no les cancele, ¿eh? Si algo así pasa, wow. Pero bueno, pues yo creo que ahora nos vamos a un corte musical esta semana. Sí, ya. ¿Sí? Y le toca a Luis, que nos dijo qué canción vamos a poner esta semana, mi estimado Luis. Vamos a poner Feel Invincible de Skillet, que es una banda de rock que me gusta mucho. ¿Qué fue parte de...? Bueno, no fue parte de nada de los cómics, pero para los fans de la lucha libre fue parte de un pague por ver Battleground, que es el del mes pasado. Venga, entonces nos vamos con Feel Invincible de Skillet. Aquí en el Café Comiquero, regresamos en un momento. Target on my back, lone survivor last. They got me in the sights. No surrender, no trigger, fingers go. Living the dangerous life. Hey, hey, hey, every day when I wake, I'm trying to get up, they're knocking me down. Hey, hey, hey, when I need to be saved, you're making me strong, you're making me stand. Shot like a rocket up into the sky, nothing can stop me tonight. You make me feel invincible. Invincible, I feel, I feel it. Invincible. Y regresamos al Café Comiquero después de haber escuchado esta canción de Skillet, que se llama Feel Invincible. Esa mera. Se nota que no la he escuchado, ¿verdad? Pero ya la escucharemos en la mitad. Pero bueno, pues mi estimado Luis, desde hace tiempo nos había dicho que queríamos platicar de Deadpool. Y es que vimos la película de Deadpool, nos encantó. Creo que a ti también te gustó la película, aunque técnicamente no tenías que haberla visto. Técnicamente, son tecnicismos. Pero gracias a la magia del internet. Gracias a la magia del internet y a películas pirata. De hecho, cuando vi la película, fue ilegal, o sea, perdón, policía cibernética, no me hagas nada. La vi con subtítulos en japonés. ¿Con subtítulos en japonés? Muy útil, ¿no? No había de otra, o sea, era verla. Que quede claro que nuestra posición es no apoyamos la piratería. Públicamente no. Pero bueno. Públicamente no. Bueno, también la viste gracias a que se descuidó tu mamá. Sí, mi mamá se fue de viaje y vi la oportunidad. Se me presentó la oportunidad y la aproveché. Ah, pero seamos honestos. A la edad que tú tenías ya habíamos visto Robocop y estaba mucho más fuerte. Que no es excusa, ¿eh? Pues no, pero... Por otro lado, Robocop estaba mal marketeada. Sí. Así que también, no es solamente que... Aquí ahí fue diferente. Ahí no fue que mis padres no estaban viendo y la vi. No. Es, a ellos no les importaba porque estaba mal marketeada. Pensaban que era para chavillos. Había juguetes, se robó. Había juguetes, así que, hey, era otra circunstancia. Sin embargo, dicho lo anterior, era lógico que vieras esa película porque te encanta el personaje. Pero, digo, hasta que no vi la película, soy honesto, digo, yo había conocido el personaje y se me hacía chistoso. No, chistoso hasta ahí. Pero lo hizo también Ryan Reynolds, que... O sea, no puedes no amar al personaje después de eso, ¿no? No puedes no amar a Ryan Reynolds. De veras, ¿eh? Pero a ti, ¿por qué te gustó Deadpool? O sea, ¿de dónde salió que te gustara el personaje? Pues, o sea, me gustan los cómics y empecé a leerlos como... Digo, la mayoría de personas de mi edad, tengo 13 para los que no sepan, vieron Spider-Man de Sam Raimi. Entonces se enamoraron del personaje de Spider-Man. Y por Spider-Man empecé a leer historias y terminé leyendo Venom y así. Y me enteré de que terminó en un personaje que nunca había escuchado. Que Venom terminó... No, Carnage terminó peleando contra Deadpool. Ah, sí, hace poquito, ¿no? Había un crossover de eso. De hecho, el cómic es creo que de 2012, algo así, apenas Televisa, retrasados por siempre con los cómics Tentepe. Bueno, hay muchas deudas que tiene Televisa todavía, pero... Es que no pueden publicar todo. Pero ya muchas cosas están sacando ahorita, ya están en Civil War 2 aquí, brincándose cosas, pero ya llegaron. Es que no pueden publicar todo, no hay cómo. No hay cómo. Pues llegué a la conclusión de, pues me interesa, o sea, Venom siempre ha sido, igual que a Rul, siempre ha sido un personaje que le llama la atención por cómo... Llega con alguien y le aumenta su fuerza. Entonces empecé a ver cosas de Deadpool y luego vi X-Men Orígenes Wolverine. La vi cuando estaba más chiquito y me gustó, o sea, porque nada más conocía a Wolverine. Y después... Viste al peor Deadpool de la historia. Sí, y años después, o sea, como 3 años después de que salió la película, que ya sabía mucho más de Deadpool, dije, este no es el personaje que está, o sea, tiene que tener la boca abierta. Para empezar, ese fue el gran problema de Wolverine Origins, ¿no? Cerrarle la boca al mercenario Bocón. No sé qué pensó ahí, no sé ni quién lo haya escrito, ¿eh? No. Y por su bien espero que nadie se acuerde, ¿no? Supongo que no. No, y también algo que se me hizo incoherente fue que tuviera katanas en las manos. ¿Cómo diablos movía los brazos? Había un personaje que era así en Wolverine. Hace sí, mucho tiempo en un cómic de Wolverine, no, Razor Blades, Razor Hands, o, no sé, pero tenía manos. Sí, tenía nada. Tenía katanas por manos. Debe ser lo más incómodo para tu vida diaria, ¿no? Pero bueno. Sí, eso de ir al baño ha de estar complicado. Sí. Igual pregúntale a Edward Scissorhands, ¿no? O sea, Sí, no. Y ya adentrándonos un poco más en el personaje, para los que no sepan y no hayan visto la película, Deadpool es canadiense. Sí, técnicamente sí. Y fue creado por Robert Liefeld, el pionero en hacer personajes transgénero con el Capitán América mujer, hombre, slash mujer. ¿Rob Liefeld hizo un Capitán América transgénero? Creo que bueno, todas las dibujaba de manera que no sabías qué era, ¿verdad? Pero es otra cosa, ¿no? No sabías si eran tiburones o seres humanos. Para empezar, ¿no? Sí. Tantos dientes. Sí. No sabías si tenían deformidades físicas o inventó 50 músculos nuevos a cada brazo, ¿no? O también. No, o sea, no que fuera transgénero, nada más que su parte de adelante era muy femenina. Ah, Ah, claro, sí, cuando hizo un Capitán América bien pechugón, ¿sí te acuerdas? Que de alguna manera ese escudo, ¿qué onda, no? Que más bien es, Rob Liefeld no sabe dibujar. Y sigue sin saber dibujar. Sí, nunca aprendió. ¿No? O sea, y sobre todo los pies. Ya saben, es de esos dibujantes en los que, no sé, en vez de aprender, mejor sigue haciendo lo suyo. De hecho, fíjate que Deadpool tiene el raro honor de que él apareció en, si mal no recuerdo, New Mutants número 98, pero sus pies aparecieron hasta después. Sí, eso era como en la película que le cortan la mano y se tardó en crecerle. Sí. Tenían los pies de bebé y pues ya le crecieron normales. A la fecha no sé cómo los dibuje Rob Liefeld, pero en ese tiempo no tenía pies. O sea, ¿tú, hace poco Rob Liefeld sacó una nueva serie por Image? No sé quién haya sido en Image que dijo, es una buena idea volver a contratarlo. Robert Kirkman. Sigue dibujando igual de feo, ¿eh? Sí. No sale. Sí, pero sí, apareció en el número 98 de New Mutants, que por cierto lo pueden encontrar si les interesa encontrar este cómic, lo pueden encontrar ahora ya muy fácil en un TP que acaba de sacar Televisa hace no mucho, que es el de Deadpool Origins, que salió precisamente para el estreno de la película de Deadpool. Yo lo conseguí, ya lo leí, su primera historia, y no se parece en casi nada al Deadpool que todos queremos y amamos, la verdad. Pues es que de hecho la idea original era convertir a Deadpool en uno de los peores villanos de los X-Men, que fuera comparable con Magneto. Pues está un poco lejos de ser como Magneto, pero bueno. Sí, pues los fans les gustó el personaje, pero no para ser un villano, más bien para ser un antihéroe, que es al final de cuentas lo que es Deadpool. Fíjate que lo que estaba viendo es que en las creaciones de Rob Liefeld, visualmente, el primer guión que se escribió de Deadpool lo hizo Fabián Nicieza. Tampoco es un gran referente, pero pues cuando le enseñó el personaje de Rob Liefeld a Fabián Nicieza, le dijo, oye, este se parece a Deathstroke, al de DC. Y Rob Liefeld le dijo, sí. O sea, me gustan los Teen Titans y quiero hacer un personaje que sea una parodia de Deathstroke. Y eso hizo. Y como también quería darle una imagen muy parecida a Spider-Man, porque pues le gustaba Spider-Man. Pero también quería que fuera poderoso como Wolverine, así quería poder estilo Wolverine. Entonces, Deadpool es como que el último fanfic, ¿no? Pues sí, y la verdad, hasta el nombre de Deadpool es una parodia. Wade Wilson, Slade Wilson es Deathstroke. De hecho, sí, él lo dijo, o sea, que le puso Wade Wilson haciendo parodia de Slade Wilson, ¿no? De hecho, creo que deberían hacer un crossover de eso. Eso sí lo vería, ¿eh? Deathstroke versus Deadpool. Sí, ¿por qué no? El tipo más serio del mundo contra Deadpool. Es algo así como Punisher y Deadpool. Oye, sí, ¿no hubo algo así alguna vez? Sí. Hubo una serie de cómics, que se llamaba Deadpool Max, que era, bueno, aquí en México, era el formato, o sea, era un floppy slash Monster Edition, como Deadpool, que es una combinación de todo. Y eran las 72 páginas, salía Alias, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí salían historias de todo. Y de hecho ese Deadpool, el de Deadpool Max, era el Deadpool a la Slade Wilson. O sea, era serio y tenía como más principios de los que tiene ahora. Que por cierto, estaba bien rara esa serie de Deadpool Max, ¿no? Que más bien, ¿sabes quién es que se me hacía el protagonista? Hydra Bob. El agente de Hydra llamado Bob, que es un gran amigo de Deadpool. Sí, de hecho, hablando un poco de Hydra Bob y de Deadpool, el cosplayer DPD sube videos a su canal de YouTube, y ya ha subido videos con un amigo suyo que también hace cosplay. DPD disfrazado de Deadpool, claro, y su amigo disfrazado de Bob, de Hydra. No, bueno. Claro que sí. Y fíjate, yo creo que leyendo ese TP, que la verdad, no digo, yo no había leído mucho de Deadpool. Pues al principio Deadpool era muy diferente. O sea, era el personaje noventero por excelencia. Era violento, era lleno de armas. Era un personaje bastante plano. Tendría que pasar mucho tiempo para que verdaderamente le dieran el sentido del humor que ahora tiene. Más o menos, ¿desde hace cuánto Deadpool es como ahorita? Más o menos desde 1997. ¿Tanto tiempo? Sí, y eso más o menos. Que fue cuando cuando lanzaron su primera serie regular, que lo escribía Joe Kelly y lo dibujaba el en ese entonces nuevo talento Ed McGuinness. Esa fue la primera serie de Deadpool en donde Joe Kelly como que le empezó a dotar de cierto humor. Y si mal no recuerdo, después entraría a escribir Christopher Priest, que Christopher Priest fue si no me mal recuerdo, uno de los creadores originales de Quantum y Goody, de la primera serie de Quantum y Goody de Valiant. Y él fue el que se le ocurrió la idea de algo que es la característica esencial de Deadpool ahora, que es el romper la cuarta pared. Desde ahí, Deadpool está consciente de que es un personaje de cómic, que yo creo que es algo de lo que más llama la atención del personaje, ¿no? Sí, llama mucho la atención, y de hecho hay veces en las que se ha quejado de que en películas le hagan lo mismo, se queja de que es como una parodia de lo que hace él. Ajá, de hecho hay un cómic recientemente donde Spider-Man y Deadpool están platicando sobre la película de Deadpool, porque en el cómic están como que haciendo la película de Deadpool, y él no está convencido de que hagan una película de él, porque pues no lo van a retratar como es, y van a ver una película que es Hyperion contra Nighthawk. Batman Love Superman. Y se empiezan a quejar de todo lo que tú y yo nos quejamos de Batman Love Superman, carnal. Entonces, ok. Pero sí fue como que las primeras historias, yo me acuerdo mucho que no eran tan como es hoy. Y la primera miniserie de Deadpool, que la escribió Fabián Nicieza, y la dibujó un en ese entonces muy joven y todavía muy feo sus dibujos, Joe Madureira. De hecho, ahora que viene Joe Madureira a la Conque, a ver, llévenle esos a ver qué dice, pero... A ver, yo creo que ya ni se acuerda el pobre. Pues no, y la verdad, qué feito dibujaba Joe Madureira en ese tiempo, ¿eh? Digo, a mí sí me gusta cómo dibuja Madureira. Sí lo has visto sus dibujos de Madureira, me imagino. Sí, claro, y más ahorita que confirmaron que viene a la Conque. No sé si te acuerdas que él dibujó cosas para Street Fighter, dibujó para videojuegos y todo eso. Tiene ya un estilo como muy manga. Cuando dibujó Deadpool, era una mezcla bizarra entre Jim Lee, Roger Cruz y él. Entonces, como que no... Eso fue en el 93. O sea, ya tiene su buen ratito, ¿no? Y es una historia en la cual sale un poquito de su origen y nos enteramos de cómo era Deadpool. Si era blanco y si era carita, ¿eh? Y ahí es donde sale todo el tema del cáncer y todo este rollo que se trasladó para las películas, ¿no? Y ahí aparece esta Vanessa, que es Copycat. ¿Te acuerdas de ese personaje? De X-Force. Bueno, enemigo de X-Force y todo eso. De veras no, ¿eh? Es una metamorfa. O sea, Vanessa, la Vanessa de la película, esta Morena Baccarin, técnicamente, si quisieran llevar la historia por ahí, también sería mutante y sería una metamorfa. Es, no me acuerdo de ella. Y de hecho, ¿sabes dónde salía? En Age of Apocalypse. Ajá, es parte de los... Creo que trabajan con Apocalypse o una cosa así. Imagínate. Bueno. Pero sí, o sea, desde ahí viene como que todo ese canon de... Y Whistle. Whistle era también desde esos tiempos, ya era parte esencial del personaje, ¿no? Que es como su achichintle, su chalán. Whistle es como el sidekick obligado de Deadpool. Porque Deadpool no quiere ser el sidekick de Cable. Que de alguna manera es el papel que le corresponde hacer cuando hace pareja con Cable. Él es el sidekick. No tal margen, por cierto, en esta semana se reveló que ya están haciendo el casting de Cable. Y parece que va a ser un actor de Saturday Night Live, o no sé de qué exactamente, no lo conozco. Se ve joven. Yo creo que pues ya con maquillaje y todo, pues lo tienen que hacer un poquito más grande. Y lo que me dices, ojalá que sea más alto que Ryan Reynolds, ¿no? Porque se tiene que ver... Ese es parte del chiste entre Cable y Deadpool, que es, no sé, Clint Eastwood y su chalán, básicamente, ¿no? Entonces tiene que ser como que esa tónica, siempre tiene que ser el chalán de Cable, ¿no? De hecho, en la escena post-créditos de la película de Deadpool dice que si hacen un Cable, si hay secuela, quiere que Dolph Lundgren sea Cable. Uh-huh. Y él, Dolph Lundgren estaba encantado, ¿eh? A él sí le hubiera gustado la idea. Aparte de mi trabajo. Aparte de trabajo, sí, exactamente. Sí, no, ya después de ser Iván Drago. Y Punisher, él fue Punisher, de hecho. Pero fue en un corto, creo. No, sí fue. Fue la primera película de Punisher en la vida. La de un Punisher que salió aquí en México con el título de Venganza es mi nombre. Ah, ya sé cuál es, sí. Sí. Que dicen que era hasta que salió John Bernthal en Daredevil, que era la mejor versión de Punisher porque era la más normal, ¿no? No como la que sacaron después de Punisher Wars y todo ese rollo, ¿no? Pero suerte que salió John Bernthal ya como Punisher, ya es otro boleto, ¿eh? O sea, ya cambió la cosa. Y regresando un poquito ya a Deadpool, quien hizo la segunda miniserie fue Mark Waid. Mark Waid con dibujos de Ian Churchill. Y Mark Waid a la fecha dice que se arrepiente. Se arrepiente de haber hecho esa miniserie porque él no sabía que Deadpool era era en ese tiempo un villano. O sea, en aquel tiempo Deadpool estaba pensado para ser un villano y no un antihéroe. O sea, realmente su misión en la vida, ¿te acuerdas o supiste cuál era su misión en la vida al principio? No, no me acuerdo. Matar a Cable. Esa era precisamente la razón por la que Deadpool existió. Es porque había un villano llamado Tolliver, que era como el primer villano fuerte que tuvo Cable, y contrató a Deadpool para matarlo. Y durante todas las primeras miniseries de Deadpool, había como que ese villano que estaba por ahí en las sombras, era Tolliver, que es un personaje que hoy ya nadie se acuerda de él, ya desapareció. Empezando por mí. Sí, o sea, porque pues fue totalmente irrelevante. O sea, realmente Deadpool creo que fue un personaje que poco a poquito se fue ganando su propio lugar, él solito. O sea, y afortunadamente, porque si se hubieran quedado como con esa línea de historia, hubiera pasado la historia como Tolliver, un personaje más que del cual ya nadie se acuerda. Pero lo que lo salvó, pues fue el sentido del humor, ¿no? Y Joe Kelly fue el primero, te digo, el que le dio ese sentido del humor, con una serie que duró pues, como 90 números, más o menos. No, 60 y tan, casi 70 números. Que los últimos números de aquella serie los escribió una conocida tuya y mía, que es Gail Simone, con dibujos de Udon. Sí, la de Agent X. Bueno, antes de Agent X. ¿Tú llegaste a leer esa de Agent X? No, yo nada más, o sea, sé de esa parte de oscura de Deadpool, de cuando no tenía humor y era, muy darks. Era bien darks. Y, solo sé porque he escuchado, he leído, pero no he... O sea, he leído artículos, pero no he leído los cómics. Fíjate que la etapa en la cual llegó eso de Agent X fue por ahí del 2002. De esa serie sí la coleccionamos, ¿te acuerdas? En su momento era bastante divertida. Que la dibujaba un colectivo de dibujantes que se llamaba Udon. O sea, un colectivo, un estudio. Y la escribía Gail Simone, que vino hace algún tiempo a La Mole. Creo que tienes hasta un autógrafo de Gail Simone, sí. Me parece, ¿no? Sí, yo conocí a Gail Simone. De hecho, a Gail Simone yo la conozco por Birds of Prey. No sabía que había trabajado en Marvel. Trabajó en Deadpool en como 4 o 5 números. Y en ese tiempo Marvel tenía un pleito. Después ya no. Tenía un pleito con Rob Liefeld. Porque ¿quién no tiene un pleito con Rob Liefeld, no? Rob Liefeld tiene pleitos con Rob Liefeld, seguramente. No, Rob Liefeld tiene un pleito con sus pies. Sí, no le sale, efectivamente. Hasta sus pies no lo quieren, pero bueno. El caso es que tenía ese pleito con él y había un pleito de propiedad intelectual por ciertos personajes del cual él reclamaba derechos. Entre ellos estaba Deadpool, estaba Cable, estaba X-Force. Y Marvel lo que decidió es renombrar toda esa línea de cómics, o sea, los títulos de los cómics, y los renombró como Soldier X para Cable. Les dio como que otra tónica a la historia. X-Force lo convirtió en X-Statics, no sé si te acuerdas, que es cuando salió Doop. Que ya había salido en X-Force, pero tenía otro tono. Y y Deadpool lo convirtió en Agent X, el título. Y de hecho, pasó algo bien curioso, que Soldier X seguía siendo Cable, X-Force seguía siendo X-Force, nada más con otro nombre, pero Deadpool ya no era Deadpool. En la serie de Deadpool que se canceló y que se convirtió en Agent X, que escribió Gail Simone, apareció otro tipo que todo mundo pensaba que era Deadpool, porque estaba lleno de cicatrices, se podía regenerar, tenía tenía un problema de memoria, él no sabía quién era, y se le apareció a la que entonces era su manager de Deadpool, que se llamaba Sandy Brandenburg. Sandy era como su manager en el mundo de los mercenarios. O sea, ves que Deadpool a eso se dedica. O sea, es un mercenario matón a sueldo. Aunque por ahí dicen las malas lenguas, o lo han tratado de reivindicar, que nunca ha cobrado, porque se lo ha olvidado. Pero en fin, el caso es que Sandy era como que su manejadora. Y de repente, cuando pasó una historia que escribió Gail Simone, donde Deadpool murió a manos de un villano llamado Black Swan, aparentemente había muerto. Y de repente, de la nada, en el estacionamiento de donde vivía Sandy, se le apareció un tipo muy parecido a Deadpool, sin memoria, y lo acoge también. Dice, bueno, pues te voy a ayudar para que te recuerdes quién es. Total que durante la serie se fueron viendo varias pistas de que realmente él no era Deadpool, era otra persona. Y él como no tenía identidad, se hizo llamar Alex Hayden. porque le gustaba la música del compositor Haydn. Entonces empezó esa serie donde básicamente el elenco era Sandy Brandenburg, la antigua manejadora de Deadpool, y otro de los amigos, enemigos de Deadpool, que era Taskmaster, que es aquel, ¿te acuerdas de Taskmaster? Que es su gran habilidad, ¿cuál es, carnal? Copiar todo lo que puede hacer otra persona. Sí, copiar cualquier habilidad, o sea, mientras sea humanamente posible hacerla, ¿no? Entonces, en esa serie, durante todo el cachito que escribió Gail Simone, pues pensaron que era el reemplazo de Deadpool, hasta que de repente se apareció Deadpool otra vez. Se apareció Deadpool con problemas de memoria, no sabía dónde estaba, y se reveló que realmente Alex Hayden, el famoso Agent X, era otra persona que había salido lastimada en una de las peleas de Deadpool, y que también había obtenido poderes similares a los de él. El tema con Agent X es que a la fecha está ahí, vive por ahí en el universo Marvel, nadie se acuerda de él, por ahí hizo una aparición en un universo alterno, y pero alguna vez se le preguntó a Gail Simone que qué onda con él, o sea, si seguía vivo por ahí. Dice, pues sí, dice, está a disposición de quien lo quiera, lo pueden seguir usando. Pero cuando termina esa serie de Agent X, pasan unos meses y relanzan la serie de Deadpool, pero ahora Cable y Deadpool juntos, que es como los vimos en Civil War. De hecho, en los números de Civil War aparece como crossover Cable y Deadpool en la misma historia, y es una serie que duró unos veintitantos números, y ya más adelante vendrían más y más series, hasta que llegó un momento en el 2009 que Deadpool se volvió súper famoso y empezó a tener como tres series regulares al mismo tiempo. Mi gran pregunta es, ¿por qué? Es lo que yo quisiera saber, ¿por qué esa fascinación por Deadpool? Pues más que nada porque ya tenía sentido del humor, y hay gente que, bueno, había gente que se acordaba vagamente, de que Deadpool era un villano, y le llamó la atención ver que ahora ya tenía sentido del humor y ya hacía team up con el que quería matar. Okay. Entonces, más que nada por curiosidad de qué le pasó a ese personaje que se olvidó. Wow. Y me gustaría que por lo menos a ciertos ejecutivos de DC, bueno, de Warner Studios, escucharan lo que Luis dijo. Sentido del humor. No necesita ser una película cómica. No. Simplemente una risita. De vez ahí en cuando, como para aligerar un poco el tono, por lo menos permitir que tus actores sonrían, sobre todo Superman, ¿no? que sonríe tantito, ¿no? En fin, ya pateó otra vez el caballo, ¿qué pasó? Y bueno, de los cómics que has leído de Deadpool recientemente, como que tiramos toda la lógica por la ventana, ¿no? Porque, o sea, es capaz de hacer cualquier cantidad de cosas. Me estabas mostrando uno que era de un TP que sacó de Televisa, que es Deadpool Trilogía Asesina, que son como varias historias donde Deadpool va matando a todo el mundo, hasta creo que él mismo, ¿no? Bueno, originalmente no salió en el formato de trilogía, como es ahorita en español, sino era un TP por separado. El primero siendo Deadpool Kills the Marvel Universe, que es donde se empieza a seguir la historia de que Deadpool lo metieron a un proyecto donde le lavaron la cabeza, entonces quería matar ya a todo mundo. Y mata a todos, de hecho hasta mata al profesor X. Y sale Estuardo McAvoy. Y sale que pues eso, todo eso de matar a los superhéroes fue a la mansión de los Vengadores en una sola noche y explotó una bomba. O sea, como en Suicide Squad. A lo musulmán. Aplicó la musulmán. A la UACUA. Hey. Y después de eso llegamos al Deadpool Illustrated, que es donde haciéndole un super mindfuck a todos los que estaban leyendo. Ah, sí, es cierto. Y cruzando universos paralelos, se da cuenta de que se puede meter a historias de libros. Y entonces se mete y va matando a todo tipo de personajes. Mata a Pinocho, mata a Tom Sawyer. De hecho, Tom Sawyer lo mata en tres paneles. Que por cierto, Pinocho es ahí Vision, ¿no? Sí. Claro que es Vision. Digo, no fue Ultron porque no había salido la película. Hubiera puesto que no tenía There Are No Strings on Me, ¿no? Sí, Y entonces Sherlock Holmes hace una liga. ¿Hace su liga de los caballeros extraordinarios? Exacto. Sí, y para todo para matar a Deadpool. Y entonces... En su liga estaba Beowulf, creo. Estaba... ¿Quién más? David Crockett. Sí. Y este... Y ya está a punto de terminar esa parte del TPE cuando encuentran una máquina para viajar entre dimensiones, la Liga de Caballeros de Sherlock Holmes. Que es la máquina del tiempo de H.G. Wells. Exacto. Y y Deadpool se alcanza a agarrar con una mano de la máquina del tiempo y le corta la mano a Sherlock Holmes. Y ahí es donde sale un cuadro que dice: y así es como se creó el universo Marvel. ¿What? Todo termina en que Deadpool es el creador del universo Marvel. O sea que no es Stan Lee ni Jack Kirby. Y y gracias a eso ya cambiamos de Deadpool y llegamos al universo 616, el normal, ¿no? Sí. El oficial. El normal. Y sale Deadpool en una misión con la Deadpool Corp. Deadpool Corp, claro que sí. ¿Y desde cuándo salió eso de la Deadpool Corp? Porque ahí sí me perdí. Fue una serie regular, Deadpool ante Deadpool Corp, que salió por ahí del 2012. Creo que más o menos. Creo que fue la que le siguió a Max. Después de Deadpool Max salió esa, Deadpool ante Deadpool Corp, que empezó desde el número 899 y fue para atrás. O sea, okay. Y entonces les advierten que hay un Deadpool que quiere matarlos a todos. O sea, no solo a todos los superhéroes ni a todos los supervillanos, sino a todos. Todos los Deadpool del universo, del multiverso. Sí. Y luego cambiamos, hay un panel donde están todos los Deadpools, menos los que están en la Deadpool Corp. Que son Lady Deadpool, Deadpool, Dogpool, Headpool. Headpool, que es el de Marvel Zombies, la cabeza, sí. ¿No? Kidpool. Kidpool y Dogpool, cierto. Y se les une uno que es tipo, no es Iron Fist y Deadpool combinados, sino es un personaje por sí solo que se llama The Warrior, que es un artista marcial. Ok. Y y se están peleando porque todos están siendo liderados por el Deadpool alternativo que no tiene mano, porque a final de cuentas este Deadpool al que le cortaron la mano en la máquina del tiempo no sabe que tiene poderes regenerativos. Okay. No sabe que se puede regenerar así de rápido. Ok. Y... A ver esa historia. Un Deadpool quiere destruir a todos los Deadpool del multiverso, ¿no? ¿No me suena algo de Spider-Man? ¿No hubo una serie así? Sí, exacto, donde todos los Spider-Man del universo de morían. ¿Spider-Verse? ¿Anywhere? En fin. ¿No era también una película de Jet Li? ¿Una película de Jet Li? ¿De Jet Li era The One? O algo así, era El Elegido, una cosa así. Donde un Jet Li, me acuerdo el personaje, pero un Jet Li de un universo quería matar a todos los Jet Lis del universo. Nada nuevo bajo el sol, ¿eh? No, nada nuevo. Y y hay una escena donde van a un circo, o sea, bueno, la guarida de Deadpool, y está The Watcher. ¿Watu? ¿Watu The Watcher? Sí. Y resulta que The Watcher está enamorado de Lady Deadpool. Claro que sí. Y en ese circo había una trampa. Había una bomba, otra vez aplicando la musulmán. Había una bomba. Aplicando la de Suicide Squad. Un minuto de silencio por el soldado que fue el verdadero héroe de Suicide Squad. A ver, antes de que continuemos, y esa es una pregunta para todo el público del café. Mi hermano dice que el único miembro suicida del Escuadrón Suicida fue el soldado desconocido. El Autumn Soldier. Yo digo que hubo dos, ese y el Diablito. El Diablito cayó peleando. Pero no es que lo hayan derrotado o algo así. Sí lo derrotó. Lo agarró ahí a... ¿Cómo dije que se llamaba? ¿Incubus? Incubus. Y con eso ya... Te iba a decir Slipknot, pero se murió antes. Incubus, Slipknot. ¿Ves? Faltaba Limp Bizkit y Korn. Gracias a Dios no salió, en fin. Según yo, ese también se suicida. Porque ella agarra, digamos, del hermanito, me gustó más decirlo así, para que estallara algo. Se tenía que dejarlo ahí como en el videojuego para que estallara la gigabomba. Así que, fueron dos. Digo, dale cierto reconocimiento a la película, que sea en algo. Yo creo más que el Diablo fue el que se suicidó y el soldado sin nombre se sacrificó. Yo digo que eso más bien se murió a lo menso. Ni siquiera sabía que se iba a morir. Pero insisto, un momento de silencio por él, aunque sea del diablo, supimos de su historia y un poquito de dónde venía. El otro pobre diablo, nada más fue de, pues, le pucho el botón y me muero. Nadie me recordará, ¿no? ¿Vieron Austin Powers? La primera película. Sí. Bueno, algo así. Pero bueno, back to Deadpool. Hay una bomba. Se me olvidó mencionar que para este punto matan a Deadpool. ¿Por qué? Llévense a los demás, al perro no. Perro no. Deadpool se puede morir. Ya no. ¿Por qué no? Por una maldición de Thanos. Ahora resulta que la muerte también quiere a Deadpool. La muerte quiere más a Deadpool que quiere a Thanos. Más a Deadpool que a Thanos. Y entonces de alguna manera pues tiene pacto con la muerte y no se puede morir. Oye, estaría bien un crossover entre Deadpool y Lobo, ¿eh? A Lobo no lo quieren en el cielo ni en el infierno, a Deadpool no lo quiere la muerte. Está interesante. Y Kidpool está muy triste porque pues, Dogpool era su mejor amigo. Y llegan a ver una bomba. Llegan y ven una bomba y la pisa Kidpool. Y también se muere. También se muere. Y luego llega todo lo que en las películas de Hollywood no pasa. Se muere el perro y se muere el niño, ¿no? O sea, todo lo que nunca pasa en las películas de Hollywood, ¿no? Pero bueno. Y los de color siguen vivos. Lo que nunca pasa en las películas de Hollywood, exactamente. Y no se separan, están todos en grupo cuando se muere Kidpool. Okay. Y llegan los Deadpool malos, llega Deadpool pero con puntos después de cada letra, o sea que es la abreviación como MODOK. Deadpool, así de Deadpool. Luego T-Rex Pool y así. ¿What? ¿T-Rex Pool? Claro. Y y se sacrifica Lady Deadpool. Pero antes de sacrificarse le da un beso a The Watcher. No, bueno. Dios. ¿Y en qué acaba? ¿Cómo? Bueno, ya van nada más The Watcher y Deadpool en una nave, porque ya se murieron todos los demás, y llegan a la base, bueno, la base entre comillas, porque es un planeta entero, donde están todos los Deadpools. ¿Hay un planeta de Deadpools? Sí. Y entonces se encuentran a la resistencia, entre comillas, que es Grootpool. ¿Grootpool? Deadpool de la mesa redonda. Deadpool el samurái. No, el Ronin. Ronpool. Deadpool ardilla. ¿Como Squirrel Girl o algo así? No, o sea, nada más una ardilla. Si hay una rana Thor, que no haya un Deadpool ardilla. Y y un panda pool. Ese es los de Warcraft, ese de Pandaria. Y Deadpool como en su buen sentido de romper la cuarta barrera dice montaje de combate. Y lo siguiente que vemos en las dos páginas que proceden es Deadpool combatiendo con su corporación. Su nueva corporación, porque ya mataron a los demás. Y sale peleándose y hasta sale una orca Deadpool. Ah, sí, Waypool. Pero bueno. Y al final del montaje de pelea sale Panda Pool y sin corazón, porque se lo sacaron, lo mataron. Ok. A todo esto, ya todos los Deadpools que no son el Deadpool que tiene la mano cortada y el Deadpool del universo 616 están muertos. Todos. ¿O sea, ya se murieron todos? Todos. Ok. ¿Y sobrevivió alguien o qué onda? Nada más ellos dos y Deadpool se le acerca, ya llega a la base propia y dice... mira, esta es una base militar seria. Yo pensé que iba a ser en una isla tropical, como todos los villanos, con asesinas ruinas en bikinis pequeños con bikinis pequeños y amarillos con puntos azules. No, con puntos. Es que había una canción así, algo así, pero... Sí. Es una... Es una canción. Y ya se mete a la base y nada más lo encuentra él, al Deadpool que no tiene una mano. Y le dice, oye, ¿para qué haces esto? O sea, no tiene caso que nos peleemos. Puedes arreglar todo. Y le enseña que se puede regenerar la mano. Se regenera la mano y le dice, puedes enmendarlo. O sea, puedes hacerlo todavía. Y dice, ¿en serio? Y el siguiente panel es Deadpool del 616 cortándole la cabeza al otro. Le dice, no, muy tarde. O sea, por eso es que la miniserie se llama al final Deadpool Kills Deadpool. ¿Sí? O sea, Deadpool mató a Deadpool. Sí. Ok. Y luego, ya está saliendo Deadpool de la base. Y hay un Deadpool que es el Deadpool que está, tiene partes de todos los Deadpool, de todas las versiones. Y y así es como empieza Night of the Living Deadpool. ¿What? ¿Night of the Living Deadpool? Sí. Claro que sí. Y hubo una miniserie completa de eso, ¿no? Sí. Creo que son 4 números nada más. Curiosamente, ¿no? Porque también creo que también habías leído una nueva serie de George Romero en cómic hace poquito, ¿no? Y también por Marvel, o no me acuerdo quién lo trajo, pero... Icon, creo. Sí, ¿verdad? Creo que sí. Claro que sí. Y ahorita el personaje de Deadpool, supe que se había muerto. Se murió en su Secret Wars, ¿no? Se murió en antes Secret... Antes justo de... Justo cuando empezó Secret Wars es que se murió. Regresamos a contar historias largas de Deadpool, porque el tomo, ¿no? El cómic está grueso, pero a final de cuentas nada más es una pequeña parte, porque vienen mini historias. Ajá. Y se supone que están buscando a Deadpool y a su familia, porque Deadpool ya tiene comparte cuerpo con una agente de S.H.I.E.L.D. que le metieron para arreglarle la cabeza. Ok. Que ya tiene cuerpo físico porque cómics. Claro. No es lo único ridículo del cómic. También está en la casa en la que estaba, está poseída por el fantasma de George Washington. ¿De George Washington? Ok. Y entonces los están buscando, quieren matar a Deadpool. Y Deadpool dice, hasta aquí. Entonces deja que lo busquen y recreando, bueno, en la película recrearon una escena de Deadpool que es al villano principal, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero se viste mucho como The Phantom. Le manda las coordenadas de donde estaba. Compró una pequeña casa en medio de la nada. ¿Mm? Y estaba equipada, ¿no? Como en como en la película, que se le olvida todo el armamento. En su mochilita de Hello Kitty. Claro. Entonces, lo buscan, Deadpool termina matando a todos. Y ya está en un barco con toda su familia, con su hija. ¿Deadpool tiene una hija? Resulta que sí. Ok. Y dice, bueno, se siente raro mi corazón, te empiezo a sentirme un poco caliente. Creo que así se siente el amor. Oh. Y voltean para... Y están en un yate. Están en un yate viajando al atardecer. Cuando de repente un planeta que viene en curso de colisión contra nosotros, y Secret Wars pasa. Ah, okay. Y de Secret Wars salió una miniserie que se llama Deadpool's Secret Wars. Ah, sí, sí. Donde se mete Deadpool en la Secret War original del 80 y tantos. Por alguna razón. Y ahorita ya regresó el personaje, o sea, está otra vez, creo que tiene su propia serie nuevamente en Marvel. Obviamente tenía que ser así. Y van a seguir haciéndolo. O sea, ya encontraron ahí la minita, ¿no? Otra de las minitas de oro de Marvel después de Wolverine. O Punisher, que en un tiempo les dio también igual tantas series, ¿no? O Spider-Man. O Spider-Man, claro, exactamente. Pues sí, pues... ¿Qué cosas con Deadpool? Sí. Pues mi estimado Luis, pues te agradecemos muchísimo, de veras, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias por ver el Instagram, por ponerle contenido. Y esperamos que te la hayas pasado súper bien aquí platicando un ratito con nosotros. Y te prometo que voy a leer más de Deadpool, porque sobre todo esa de Deadpool trilogía de cine está como que rarísimo. Vale la pena echarle un ojo, ¿no, carnal? Y aunque sea por el puro humor, que yo creo que es la parte interesante realmente de Deadpool. Exactamente. Y pues por cierto, mi estimado Luis, ¿dónde te pueden encontrar? Tienes tu canal de YouTube, me Tengo parece. Tengo un canal de YouTube, se llama Luis Espacio Torres. Ok. Luego pongo un link a un video, porque es muy complicado y demasiado Luis Torres en este planeta. Ok. En un mundo que es un mundo extraño. Y hay que mantenerlo así, ¿no, carnal? Si me permiten, le quiero mandar un saludo a unos amigos míos de mi curso de verano, Rodrigo y Pau. Claro. Un saludo. Y pues sí, hay muchos Luis Torres en este mundo extraño y hay que mantenerlo así. Pues sí, ¿verdad, carnal? Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima.